Hola Pepe, buen día a toda la audiencia del informativo. Así es, el pañuelazo de este 19F también se vive en Córdoba, en la ciudad capital. La campaña nacional por el derecho al aborto legal y seguro concentrará desde la hora 17 frente al Palacio de Justicia, ubicado en la calle Caseros. Allí la campaña cordobesa contará con intervenciones artísticas y además, cerca de la hora 18, el despliegue de un pañuelo verde gigante y a las 19 el pañuelazo federal. También desde la organización se ha informado que ciudades importantes del interior provincial como Río Cuarto, Villa Carlos Paz, Río Tercero y Altagracia se estarán sumando con acciones en este Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto. Desde Córdoba, el informe de Radio Sur.